Déjanos un mensaje en el 223-5828-700 y decinos qué música querés que suene hoy en el programa. Y participá de nuestros sorteos. Planeta B. El ser humano es artífice de su propia naturaleza. ¿Es posible sobrevivir a la catástrofe ambiental? Ecología, ciencia y mitos. Planeta B, una distopía en deconstrucción con Gabriel Massey. Animales peligrosos, elefantes ambiciosos, todos se hunden en la noche. 14:37, seguimos en este último Verdes y Frites de la temporada 2023. ¡Apa la papa, Gabo! Quiero decir algo. Único columnista de Verdes y Frites que arrancó el proyecto en el 2021, continuó en el 2022 y redobló la apuesta en el 2023. No me voy más. No espero nada menos que esto para el 2024 en un año. En un año muy, muy difícil. Última columna del 2023 de Planeta B. Lo vengo pensando lo del año que viene. ¡Upa! Lo vengo pensando muchas renuncia cosas. Renuncia al aire. ¡No, carta, no! Carta. Necesitamos justamente claro. Seguir estando, seguir comunicando, seguir diciendo, seguir problematizando. Es imperante que sigamos sosteniendo las vías de comunicación que pudimos generar, los espacios que tenemos y problematizando cuestiones tan importantes como es el ambiente en este contexto. Y además, exactamente, hoy vamos a alargar con eso. ¿En dónde queda el ambiente en todo este experimento que estamos atravesando como país? En toda esta reestructuración, nueva reestructuración del Estado, como si nos hiciera falta volver a inventar la rueda. Acá voy a hacer un comentario, porque es muy difícil hablar de ambiente con todo lo que está pasando, porque claramente queda en segundo, tercer, cuarto, quinto lugar. Sí. Yo tengo una salvedad. A ver. Yo tengo una salvedad y es que cuando salió el DNU, estaba mensajeándome con mis amigues, gente entre 25 y 30 años, mi grupo de amigues de hace un montón de años, y mi amiga pone una de ellas... Yo sé que de todo podemos volver, yo sé que de todo podemos salir a las calles y luchar, pero si hacen mierda el ambiente, hay cosas de las que no vamos a poder volver. Totalmente, totalmente. Ese es mi mayor temor en términos generales de respecto de la humanidad. De decir, el otro día también lo hablaba con una amiga, de decir, creo que en términos históricos la humanidad ha tenido un montón de procesos, venimos en un proceso de lucha... revolución, contrarrevolución, avanzamos por acá, retrocedemos acá, hacemos esto, hacemos lo otro, probamos una cosa, probamos la otra. Ahora, el colapso ambiental, del colapso ambiental, no podemos volver, o no vamos a poder volver, y ya lo estamos padeciendo, digo, lo que pasó el fin de semana pasado, el temporal, lo que pasó en mi Bahía Blanca natal. Yo estuve hablando con amigos de allá, que no hablaba hace un montón, amigos de la infancia, yo soy bahiense, y me contaban... Sí, yo estaba preocupada porque no claro. sabía si tenía familia, no había, no, ¿qué pasaba? Tremendo. Y me contaron, por ejemplo, hablé con un amigo y me dijo, estamos sin luz hace 3 días. En el centro tienen luz... pero me dice el barrio, yo vivía en un barrio muy alejado del centro de la ciudad, y me dice, si ves el barrio cómo quedó, era con muchos árboles, una zona casi rural, te diría, y me dice, está, no sabes, boludo, te dan ganas de llorar, me dice. Y no tenemos luz, y ese, el problema no era la luz, sino la electricidad con la cual se alimentan las bombas de agua que cargan los tanques de agua para que vos tengas agua potable en tu casa. Dice, en cualquier momento nos quedamos sin agua. Sin agua. Así que, nada, fue terrible. Y lo peor de todo es que la ciencia, la comunidad científica, nos está alertando desde hace un montón, che, estos eventos van a ser cada vez más comunes y cada vez más violentos y cada vez más impredecibles. Entonces, que haya ganado una fuerza como la de Milei, que se atrevió en campaña a mantener y sostener un discurso negacionista, no solo en términos históricos, uh-huh. del negacionismo de la dictadura, claro, claro. y demás, sino también de lo que hace a la cuestión del cambio climático, la verdad que a mí me da mucho terror. ¿Para qué me tomo este mate? Tómate este mate, porque aparte, digo, a mí lo que me daba mucha pena, y esto lo charlábamos un poco entre varios, es que costó mucho introducir en nuestras conversaciones, en nuestros vínculos, en nuestros círculos, porque venimos de otra conformación social, cultural e histórica. Y costó mucho empezar a problematizar sobre la necesidad de sentirnos interpelados e interpeladas por el ambiente. Costó mucho que esta discusión tenga sentido, que esta discusión se tome en serio. Costó mucho, mucho trabajo, muchos años y muchísimo tiempo que podamos hablar, por ejemplo, de transición energética, que podamos hablar, por ejemplo, de las exploraciones offshore, que podamos hablar, por ejemplo, del extractivismo. Costó mucho que podamos hablar de lo que representaban, no sé, las talas y las quemas a raíz de los negocios inmobiliarios. Costó mucho que aprendamos a no tirar un papelito en la calle. Digo, desde lo mínimo. Y todavía estábamos hasta aprendiendo. Hasta lo máximo. Pero más vale porque, digo, también somos una nación bastante nueva. Y uh-huh. los tiempos colectivos y generales no son los que nos gustarían a nosotros. Y eso también es parte. No, digo, por eso. Y en ese camino que habíamos empezado, que de repente había empezado a tomar un poco de fuerza en el medio público, en digamos, cultural y socialmente, y de repente desde un plumazo lo bajan, lo cual es muy difícil después revertir. ¿Cómo hacemos culturalmente para revertir esto? No, y además la batalla cultural que se da en ese sentido y en este campo, ¿no? Que es la disputa que hay del territorio, del ambiente, del sentido, algo que estuvimos hablando durante todo este año, cuál es el sentido, cuál es el valor que nosotros le damos a lo que hay, al ambiente, al entorno, a los recursos naturales o al patrimonio natural. Ajá. o si lo trabajamos o entendemos las cosas que existen, que están por fuera de nuestro ser, de nuestro cuerpo, como un capital más, por ejemplo. Uh-huh. Y ahí, ¿no?, hemos debatido mucho la idea y la contraposición que hay entre, no sé, estoy viendo el árbol acá que tenemos enfrente y yo lo miro y digo esto, que es un capital natural, es un recurso natural, es naturaleza así sin más. O siempre algo que a mí me gusta hacer, por ejemplo, veo el árbol allá, digo, para la audiencia que nos está escuchando, estoy viendo un árbol atrás de la ventana y estoy viendo una puerta acá al lado mío. De madera. De madera, que en esencia, la naturaleza que hace a ambas cosas que estoy observando en este momento es la misma, ¿no? Como los objetos que nosotros hemos producido, que la humanidad ha moldeado y ha formado, son una naturaleza artificializada. También hemos hablado mucho a lo largo del año sobre esta cuestión. Vamos, Sandra, que llegó con la comida. ¡Ah! Yo creo que el único movimiento holístico que se ha encontrado que haya tenido tal trascendencia en el último tiempo es la comparación con el movimiento feminista, y no es casual que sea el mismo gobierno el que viene a derogar las leyes que tanto benefician a lo que es el movimiento, bueno, el cambio, frente al cambio climático, uh-huh. las resistencias, como a las feminidades y disidencias. Sí, totalmente de acuerdo. Y es más, me parece que por ahí incluso podríamos ir el año que viene, tal vez, ¿no? Arrancar, charlar esas cosas, charlar lo que nos quedó pendiente del antropoceno, digo, como para. Y además, en términos personales, esto lo planteo, yo estoy dejando de trabajar. Yo trabajaba en el Ministerio de Economía, o sea, antes trabajé en el Ministerio de Desarrollo Productivo. ¿En el que ahora es el Ministerio de Capital Humano? No, ahora sigue siendo Economía. Claro, claro. Capital Humano ahora. No, a ver, las competencias que eran del Ministerio de Desarrollo Productivo que quedaron adentro de Economía. Ah, bien, bien. Y van a seguir estando ahí. De hecho, algo que estábamos, que las últimas semanas se estuvo viendo de cómo se iba a organizar el Estado, en una de las cosas que vamos a hablar hoy es la cuestión de la energía. La energía, la Secretaría, subsecretaría, no sé, depende cómo lo quieran, cómo lo nombre cada cada ministerio, cada gobierno, en sí, el área de energía, es un área que en los últimos 8 años y de acá en adelante, por lo que podemos observar, cómo se está organizando el Estado, va a seguir sufriendo, para mí, va a seguir sufriendo modificaciones y va a ir de un lado para el otro. Ha ocurrido justamente esto, va de un lado para el otro. Por ejemplo, con el gobierno de Macri tuvimos un Ministerio de Energía. Después, cuando asumió Alberto, Energía pasó a estar debajo de la órbita, pasó del Ministerio de Desarrollo Productivo a Economía, uh-huh. Después vino para acá, fue para allá, no se pusieron de acuerdo. Es como que termina siendo una cosa que no se termina de entender. Y hoy lo que se está planteando, o sí. Lo que plantea, mejor dicho, el nuevo organigrama, la reestructuración del Estado, es que tanto el Ministerio de Economía como el Ministerio de Infraestructura, el nuevo Ministerio de Infraestructura, van a tener competencias en el área de energía. Ahora, el Ministerio de Economía va a regular cuestiones de tarifa, de subsidios y demás, o sea, la cuestión más económica y más crematística, más de la guita, de cuánto cuesta. Del número, más el número concreto. Cuánto pagás la energía, el kilowatt hora de energía, mientras que infraestructura va a ser la que no va a ser un carajo. Sería la encargada de... De lo que hace la infraestructura de transporte de la energía, el transporte, el gas. Ya solo eso ya es... Es más, podríamos largar... ¿están los audios, Sandra? Bien, buenísimo. ¿Mandamos el primero? La hacen laburar cuando recién llega. Es terrible este pibe. Por ejemplo, con el presupuesto nacional. Ni ustedes, ni yo, ni nadie que pagamos impuestos... usamos ese gasoducto. Entonces, si no lo usamos y lo estamos pagando con nuestro impuesto, bueno, no resulta lógico. Por supuesto, es más fácil para un funcionario pelear una partida y ejecutar una obra pública desde el presupuesto nacional. Es mucho más sencillo. Pero donde hay una demanda, indudablemente que hay un usuario interesado y hay una oportunidad. Lo mandamos así nomás como para cachetazo. ¿Quién era esa persona que estaba hablando de fondo? ¿Saben quién es? ¿Quién? ¿Qué dijo? Dijo, ¿por qué vamos a pagar, por qué estoy pagando con mis impuestos un gasoducto que nadie usa? Lo cual es denota una ignorancia sublime, claro. Sobre cómo es la infraestructura de un país. No, un gasoducto sumamente eficiente aparte en comparación, porque la verdad que ha sido un avance gigantesco. Totalmente, y además estás hablando de cómo distribuís el gas, que es nuestra mayor fuente de energía primaria en Argentina, cómo lo distribuís, cómo lo llevas a los centros de grandes consumo y demás. Bueno, ese era Guillermo Ferraro, que es el ministro de Infraestructura. Claro. El ministro de Infraestructura estaba diciendo... ¿Para qué pagan? ¿Por qué tengo que pagar yo un gasoducto que no uso? Que lo cual es falaz y es mentira, porque todos usamos. A ver, todos tenemos gas natural. Bueno, no todos, todas. Pero no todos y todas, pero no importa, digamos, hacia eso me vamos. Me refiero a que claro. Hacia eso vamos, exacto, hacia eso vamos, hacia una red de. Eso es lo que deseamos y eso es lo que buscamos y eso es lo que le pedimos también al Estado. Exactamente. Bueno, fíjense, la ¿cómo el argumento tan posverdadero y falaz de atentar contra algo tan básico y además algo que nos debería generarnos orgullo como argentinos, argentinas, lo que se logró hacer y lo que se está ejecutando todavía en definitiva, porque el gasoducto tengo entendido que lo van a seguir, bueno, no sé ahora, ¿no? Pero el proyecto es para que se siga expandiendo. La verdad que eso no sé cómo va a quedar. Y encima, si tenemos esta cuestión de por medio de que la materia energética queda como separada, escindida entre lo que es el Ministerio de Economía y el Ministerio de Infraestructura, bueno, va a ser, no sé, vamos a tener que estar atentos a ver cómo conversan esos dos ministerios para, por un lado, llevar la infraestructura necesaria, el transporte de la energía, y cuando digo energía me refiero a todo, gas, electricidad, combustibles, es todo lo que hace a las fuentes energéticas con las que hacemos absolutamente todo, claro. Porque todo utiliza energía, todo lo que hacemos, todo. El agua que calentamos para el mate es gas que se quemó, esta luz que está prendida, el auto ese que se está moviendo allá en la calle, Todo utiliza energía. Y si vos no querés usar energía, te compras ropa, te pones zapatillas, te pones máquinas, un par de lentes, te pusiste un arito, te pusiste un tatuaje. Digo, porque hay gente que dice, no, yo no, porque yo soy onda, no uso nada. Bueno, no, sí, porque en realidad, de manera quizás no tan directa, pero de manera más indirecta, sí estás usándola. Todo lo que hacemos todo el tiempo, todo lo que hacemos todo el tiempo es energía en movimiento. Todo, todo. El brazo este que estoy moviendo ahora, así acá, la acción de tomar el mate. La acción de tomar el mate es sí, claro. Energía, todo. De hecho, el cuerpo humano se alimenta justamente para generar, para retener energía y después quemarla. La diferencia es que esta energía que tenemos, que hacemos nosotros, obviamente no es energía que podamos comprar y vender, pero o comercializar, no por ahora, no lo sabemos más adelante, porque se abren nuevos mercados. No, digo, pero esto de mover el brazo y hacer cosas, digo, no estamos hablando de esta energía. Pero yo pensaba que saquemos el presupuesto de un ministerio, ¿no? Un ministerio que, ¿por qué hay un ministerio? Porque significa que hay presupuesto, trabajo organizado, proyección, planificación, ¿no? Hay cabezas pensando específicamente a largo plazo para profundizar en materia de lo que se va a trabajar. En este caso, que no haya un ministerio específico y que se lo repartan entre infraestructura y entre economía, le quita la parte humana, digamos, la afectación humana, que tiene que ver con lo que se necesita, cómo nos afecta como población, la profundización en lo importante que es que aceptar ciertos sectores les llegue. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una cuestión de derechos, tiene que ver con una cuestión de mejorar el bienestar o la calidad de vida. Digo, esa parte que tiene que ver con lo humano es lo que se pierde. Entonces, va a quedar infraestructura, obras comerciales, económicas, y después la parte más económica de, bueno, ¿tengo plata o no tengo plata? Sí, sí, de cuánto listo, cuesta. Nada pero vos más. Fíjate cómo, y esto es algo que hemos charlado a lo largo del año, a lo largo de los programas, cómo seguimos supeditando todo a una cuestión, a una mera cuestión económica de lo que hay. Entonces, anteponemos la valoración económica por sobre otro tipo de valoraciones. Nosotros acá hemos traído mucho estas cuestiones más de verlo con una perspectiva más ecológica, tratar de entender un poco más la física de las cosas, la matemática que hay en la energía que se transforma, que va de un lado para el otro, qué hacemos con esa energía, si la usamos o no de manera eficiente, para qué la usamos, si se justifica seguir, por ejemplo, andando en autos, automóviles, aunque sean o no eléctricos, bla, eso lo hemos charlado mucho a lo largo de los años. Invitamos nuevamente a escuchar todos los programas. Pero cómo sigue habiendo en el discurso económico, sigue siendo hegemónico, sigue siendo preponderante para poder dar respuestas a todo lo que ocurre. Y a mí me parece que en la cuestión energética, la materia en sí misma, la materia energía, la materia como área, no me refiero a la materia de materia energía, sino al área, a todo lo que hace la política energética, a la relación que nosotros tenemos, una relación muy, muy difícil de establecer entre la energía que usamos, nuestros hábitos. Cómo esto sigue estando supeditada a una cuestión de que si tengo plata, gasto porque la pago. Y si no tengo plata, empiezo a apagar las luces o dejo de consumir o dejo de, no sé, el aire acondicionado ya no lo tengo, porque no tengo plata. Cuando en realidad deberíamos avanzar en esa valoración de la energía, es decir, la energía cuesta más de lo que cuesta en guita. Cuesta en el sentido de que hay procesos físicos que ocurren de transformación de energía que son irreversibles. Todo lo que nosotros hacemos a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra existencia, todo lo que hizo la humanidad desde que empezó el universo del Big Bang hasta acá, todo degrada, entre muchas comillas lo digo, la degradación de la energía es un término más ingenieril que científico, físico, pero hay una degradación. Yo no puedo recuperar todo Hay una eficiencia que siempre se aplica. Por ejemplo, los coches a combustión interna tienen, con suerte, un 35% de eficiencia. Eso quiere decir que de 100 litros que vos le ponés de nafta, hay 65 litros que solo lo quemás para que funcione, pero no lo utilizás para moverte. Se va en pérdidas de calor, en rozamiento, por eso tenés que refrigerar el auto. Es súper ineficiente, de hecho. Y cómo esta cuestión de darle un valor que es imponderable o que es imposible de reducir a la variable meramente económica y de cuánto sale, cuánto cuesta, que también es algo que siempre está en debate, que si se subsidia, que si no, que cuánto cuesta en realidad la energía. Bueno, si no avanzamos en esa discusión, el colapso es medio inminente. Te propongo que nos vayamos una tanda. Vamos Dale. A poder hablar un poco, por ejemplo, del DNU, que es lo que está preocupando. Vamos a hablar un cachito. Dale, vamos sí, a hablar sí, del DNU, vamos a hablar de medidas. Vamos una tanda, vamos a escuchar un poco de música. Le vamos a dedicar esta canción a Nina, que nos está escuchando, que siempre nos está escuchando, y te mando un beso, Gabo, a vos. Nos mando un beso a todos. Bella Keo de Peso Pluma y Anita, tanda y volvemos. Salió de su casa con la mente encendida. Hoy discutió con el otro, me la dejó servida. Ya llama de una para recogerla. Plan B en la radio canta con su nena. Uno se de clase azul y vamos directo al club porque ella solo quiere. Toda la noche voy a quiero, voy a quiero, voy a quiero, voy a quiero, voy a que ¿Vos también nos vas a dejar? Si estábamos tan bien. Quédate un toque más en la 88.7 en Verdes y Frites.

cómo este DNU viene a demostrar algo que nosotros criticamos un montón. Me parece que es una crítica que hacemos mucho desde la sociedad argentina, de loco, no puede ser que venga un gobierno y deshaga todo lo que hace el anterior. No puede ser, por más que sean opositores, que uno esté de un lado, el otro esté del otro, y me parece que el DNU viene a demostrar esto. Y eso siempre se ve reflejado después en la estructura del Estado, en cómo vos organizás las áreas y demás. Recién estuvimos charlando sobre la cuestión de energía, cómo se escinde, digamos, o se dividen estas dos grandes áreas dentro de dos ministerios diferentes, lo cual ya sabemos que va a haber tensiones, porque siempre hay problemas cuando vos tenés en dos ministerios diferentes la misma competencia. Y ahora vamos a ver en dónde queda el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que ya no hay más. Que no existe más. No tenemos más con Milei, con el gobierno de Milei, no tenemos más Ministerio de Ambiente. Queda. Ambiente pasa de ministerio, sí. Vamos a ponerle acá arriba, ministerio. Ministerio. A una subsecretaría. O sea, paso de ministerio a secretaría, secretaría a subsecretaría. Uh-huh. Digo, para que hagamos ese retroceso. Es doble retroceso. Sí. No, como achicamiento del achicamiento. ¿En dónde está esa subsecretaría? ¿Dónde? Está en una secretaría, ¿no? Obviamente. En la Secretaría de Deporte. Perdón. Es un chiste. Deporte, para que se me fue. Deporte, ambiente y turismo. Arre. O sea, la subsecretaría estaría dentro de la Secretaría de Deporte, Ambiente y Turismo, sí. Que dependerían del Ministerio de. Del Interior. ¿De verdad? De verdad. Okay. Es decir, vamos de nuevo. Antes teníamos Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ya claro no tenemos sí. más. Eso significa presupuesto, gente, significa todo lo que dijimos y hace significa un rato. Que lo que se nombra existe, uh-huh. Ahora lo que no se nombra no existe. No. Ya no tenemos, ya no le damos la misma entidad a la cuestión del ambiente y del desarrollo sostenible. Esto también es algo que hemos hablado mucho, como nosotros teníamos un Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Eso era muy importante. Bueno, ahora no tenemos ninguna de las dos cosas. Y queda, adentro del Ministerio del Interior, dentro de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, repito, Turismo, Ambiente y Deportes. Yo no sé qué tienen que ver esas tres cosas, pero está adentro, hay una secretaría que... ¿Qué quiere decir, además, que haya una secretaría de eso? Quiere decir que hay una persona y un equipo técnico, ¿no? Obviamente... que va a tomar decisiones de la misma con la misma jerarquía, uh-huh. Y con el mismo poder de decisión en materia de ambiente y en materia de deporte y en materia de turismo, ¿sí? como si vos pudieses tener una persona o un grupo especializado y que entienda esas tres cosas, lo cual es no tienen nada, no tienen competencia la una con la otra, no ya deporte y ambiente. Bueno, y en el Ministerio del Interior. Sí. La hasta ahora secretaria de Promoción Turística seguirá en la nueva gestión de Javier Milei como justamente Yanina Martínez, la nueva secretaria de Turismo, Ambiente y Deportes. Que obviamente, acá hay varias noticias, la pueden googlear. Repito, Yanina Martínez será la nueva secretaria de Turismo, Ambiente y Deportes. Y claramente todo lo que está, digamos, las primeras declaraciones, medidas que va a tomar, hacen el hincapié en el turismo. ¿Sí? Obviamente. Obviamente. ¿Qué es lo que deja guita? ¿Qué es lo que deja guita? Es lo que importa, es lo que... Vos hablás de turismo y entendés más o menos a qué te referís. Ahora, ambiente va a quedar completa, para mí es mi predicción. Va a venir ambiente primero, perdón, va a venir turismo primero, deporte quizás después, y ambiente al final. Exactamente. Bueno, y dentro de esta secretaría media falopa aparece el nombre, reaparece en realidad el nombre de Ana María Vidal de Lamas, que es la que aterriza en la subsecretaría de Ambiente de la Nación. Vamos a leer un poquito sobre esta mujer. Es abogada, esto está bueno igual por lo menos, que sea abogada especialista en ambiente, por lo menos tiene una especialización. Estuvo ya en, adivinen en qué época de la Argentina, estuvo trabajando en 1992 a cargo de la Dirección Nacional de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. ¿Sí? Y qué curioso acá, meto otro paréntesis, cómo se llamaba Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, que rememora a cómo se denominaba antes, de hecho las discusiones que hubo a lo largo de las diferentes cumbres de la Tierra, se hablaba sobre el ambiente humano, eso es una... Es un concepto que quedó en desuso, ahora hablamos de medio ambiente, ambiente natural, qué sé yo. Pero antes hablábamos de ambiente humano, ¿no? Como si lo único que existiera en la faz de la Tierra fuese la humanidad y el ambiente es algo que nos pertenece y que con lo cual compartimos no lo compartimos, sino que nos lo apropiamos. El ambiente es humano, ¿no? Ana María Vidal de Lamas, es especialista en cuestiones ambientales, tiene una amplia trayectoria, trabajó en Acumar y estuvo trabajando también en el gobierno de la ciudad, también en temas ambientales. Bueno, queda ahí, ambiente, sí, en una subsecretaría. Y a la vez, como para poner una tercer pata, de lo que hacen las cuestiones ambientales, tenemos a... Voy a leer el título de esta noticia. Sorpresiva designación de Javier Milei de una representante para la Conferencia Climática de la ONU, que ocurrió en estos días, mientras estábamos con todo este quilombo acá en Argentina. Marcia Levalli, exfuncionaria del gobierno de Macri, designada por Javier Milei para ir a participar de la COP28 que se realizó en Dubái y que no tuvo grandes avances en términos de lo que se proponía. Lo que dijo esta Marcia Levalli, que va a estar en la Subsecretaría de Política Exterior de Cancillería y va a ser quien coordine la representación nacional en todas las negociaciones climáticas. Lo que dijo es, trajo un poco de calma, por lo menos no dijo que el cambio climático no existe, dijo, no, tranqui, que yo vine aquí, esto es cita de ella, yo vine aquí para llevar tranquilidad. Se entiende que es... ¿A quién, no? ¿Tranquilidad a quién? Es tremendo. Tal vez a la comunidad internacional, ¿no? Que Argentina no se va a salir del... ¿Cómo llama el dueño del lago escondido? Lewis. Yo, Lewis. Tal vez a él le viene a traer tranquilo. Ya este, ay, qué duro que sonó eso que dijiste, pero ya es el dueño, ¿no? Y aparte armaron todo un decreto para que eso sea. Entonces, sí. Podríamos decir que la cuestión ambiental como que queda dividida en estas tres áreas. Obviamente que hay más, ¿no? Pero tenemos, por un lado, vamos a tener una subsecretaría de Ambiente, que está dentro de esta Secretaría Falopa con Turismo y Deporte. Tenemos la Secretaría de Energía, que va a quedar dentro del Ministerio de Economía directamente. Y adentro de la Secretaría de Energía va a haber una subsecretaría de Transición Energética y Planificación. Por lo tanto, podemos decir que la cuestión que hace a la transición energética, biocombustible, energía eólica, energías renovables, litio, va a estar adentro del Ministerio de Economía. Y por otro lado, vamos a tener a Cancillería manejando las cuestiones de relaciones internacionales y lo que hace al financiamiento internacional para la lucha contra el cambio climático. Así quedaría a priori la materia ambiental trabajada por las diferentes áreas de esta nueva estructura del Estado. Con una mirada meramente económica. Sí. Con una falta de voluntad política para seguir profundizando sobre estas políticas en un contexto en el cual nos encontramos articulados con diferentes países del mundo en una búsqueda conjunta, ¿no?, de hacer cambios progresivos, cualitativos, hacia una planificación, una proyección a nivel mundial. Digo, había un trabajo hecho, medio de hormiguita, ¿no? Pero esto se cae, se desmorona, pasa a tener una mirada economicista y obviamente perdemos también, perdemos muchísimo en alianzas, en trabajo internacional, articulado, ¿no? En vinculado a este tema. Me genera muchísimo dolor. Ustedes decían hoy, Eli lo traía también, ¿no? Esto de que, a diferencia quizás de otro, bueno, en ninguno, ¿no? Lo que se pierde después es difícil recuperarlo. Pero en este caso lo que se pierde es tanto. Es muchísimo. Yo te recibí hoy inmediatamente preguntándote por las modificaciones o las derogaciones que Javier Milei quiere introducir en materia de ambiente con este famoso DNU que recordamos que todavía no está implementado, que falta la aprobación, pero que sin embargo viene a mostrar un panorama de cómo se proyecta la gobernabilidad o la gobernanza en estos próximos 4 años. Y ahora, digo, con el DNU en la mano o en la compu, como lo tengo, digo, hay varias modificaciones que alteran o que afectan directamente al ambiente en este DNU, y en esta afectación es directamente derogaciones, modificaciones, eliminaciones, digo, en bioeconomía. Yo creo que hay algo más, sí, sí. Más conceptual y más ideológico detrás. Pues digo, después podemos ver bien todas las cuestiones, pero me parece que todavía se está delineando, ¿no? El rumbo del gobierno. Y me parece que hay una cuestión ideológico conceptual previa a lo que puedan después establecer por DNU o leyes o políticas respecto del ambiente, de los recursos naturales y demás, que es el destrato y la invisibilización de la naturaleza y del ambiente como un sujeto barra objeto a ser cuidado, claro, a ser puesto en valor, a ser revalorizado, a darle una entidad y una importancia y una relevancia que claramente con este tipo de políticas que vamos a estar viviendo y empezando ahora a padecer, que son extractivistas, neoliberales, ¿cómo decirlo? Son de una apropiación muy profunda de lo que hay. Una apropiación en el sentido más metafísico incluso. Es decir, nosotros podemos hacer lo que se nos cante con los recursos o con el nombre que le quieras poner. Con, insisto, con el árbol que tenemos acá enfrente, que veíamos hoy y que vemos hoy a través de la ventana, con la puerta. Podemos hacer lo que quiera. Mientras vos pagues el costo y el mercado regule, qué sé yo, podemos hacer lo que quiera. Y a mí me parece que ahí vamos a tener un retroceso muy grande en lo que es la discusión y la batalla cultural en términos de ecología y de ambiente. Porque, de nuevo, primero, lo que no se nombra no existe, y si no le ponemos no le damos valor por fuera de, o por no valoramos de otra manera que no sea la valoración económica o a través del discurso económico de las cosas que existen, que hay, y vamos a seguir hablando, vamos a seguir atrasando la discusión que verdaderamente tenemos que dar, como no solo como país, sino como humanidad, de decir, che, me parece que tenemos que tener otro trato, tenemos que tener otra relación con el ambiente, tenemos que tener otra relación con las otras especies. A mí me parece que lo que vamos a ver es justamente un retroceso en ese sentido. Mientras vos pagues, vas a poder hacer lo que quieras. Por ejemplo, sí, como para meternos un poco en esto del DNU, lo de la derogación de la ley de fuego. Tengo el DNU abierto porque estoy que me DNU encima. Te DNU. Así, todos los días con el DNU abierto, pues leyéndolo por fragmentos y relacionando. Con lo del fuego pasó algo tremendo, porque en el... Ley de manejo del fuego, perdón. Para la ley de manejo del fuego. Bien, ¿cómo se dice? Digamos, en el inicio, en estas 11 páginas que escribieron en el famoso DNU, no estos vistos y considerandos que conocemos, 11 páginas, hay ahí un nombramiento a lo que podría ser o entenderse como una derogación de la Ley del Fuego, que después, cuando la vamos a buscar, no está. Sí, en el DNU aparente, en las derogaciones y en las modificaciones. Yo no lo leí entero, además tampoco tuve tiempo, porque entre el miércoles a la noche y llegar acá fue un caos mi vida, pero no importa, claro, sí. No me voy a justificar tampoco. Pero aparentemente, por lo que estuvimos buscando, hoy lo estuvimos viendo incluso antes del programa, no hay una mención en el DNU, pero él lo dijo en la cadena nacional, sí lo dijo. Claro, él dijo, sí. Derogación de la Ley de Manejo del Fuego, que recordemos a la audiencia qué es. En el año 2020, Máximo Kirchner promulga la ley 27.604, que modifica un artículo, el 22 bis de la Ley de Manejo de Fuego, que básicamente lo que establece esa modificación es, después de un incendio, nosotros sufrimos un montón de incendios en el país, después de un incendio, vos no podés hacer uso de esas tierras para proyectos inmobiliarios. Que eso pasaba mucho. Claro. Justo se daba la casualidad que se prendía fuego un bosque en el Chubut y de pronto al otro año estaban construyendo ahí un lago artificial con casas y de pronto un barrio privado. Y de pronto, justo, flash. Justo. Entonces, la normativa que fue modificada a través justamente del proyecto este que impulsó Máximo Kirchner, lo que hacía era, o lo que hace todavía, porque todavía no está, estamos, no está modificada. Ampliaba la protección justamente del ecosistema al prohibir la realización de modificaciones en el uso de la superficie. Y eso es un concepto muy interesante, el uso del suelo. Y no permitía, si había un incendio forestal, intencional o accidental, no importa eso, permitía que durante los próximos 60 años de transcurrido el incendio, si eran bosques nativos, vos no podías hacer una modificación de eso, es decir, seguía siendo un bosque nativo aunque esté carbonizado, y era una prohibición de 30 años después de un incendio ocurrido para zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales, cosas que no eran ni bosques nativos, ni humedales, ni áreas protegidas. Si se llegara a derogar esa ley, vamos a ver nuevamente que van a ocurrir incendios de manera accidental o intencional, y después, si se deroga esa ley, se podrían establecer proyectos inmobiliarios sobre una tierra arrasada. Claro, que es la búsqueda, digo, todas estas derogaciones y estas modificaciones, lo estuvimos hablando hace un ratito, tienen una intención de no ser directas, sino articularse de manera inteligente como para habilitar, ¿no?, las vías para vender, privatizar, regalar, entregar, subastar. Acá tenía esta noticia que quería ver, porque por lo menos el título está alarmante, que dice: combo explosivo, junto a la derogación de la Ley de Tierras, cambian la Ley de Manejo de Fuego. Es un combo explosivo, porque ese sí, la Ley de Tierras sí pasaría a estar derogada por el DNU, que permite básicamente que cualquiera pueda comprar la tierra en cualquier lado. Bueno, si a eso le sumás que encima derogás una Ley de Manejo de Fuego que no te permite construir encima de una tierra que ha sido que ha sufrido un incendio, bueno, como que cualquiera puede, se puede pasar cualquier cosa, digo. Claro, se pueden tomar las tierras que pertenecen, por ejemplo, a espacios de reserva o comunidades o actividad agrícola familiar, se pueden tomar esas tierras, se pueden vender al mejor postor, casi entregar, porque aparte se pueden entregar por plata, se pueden entregar por kilos de novillo, se pueden entregar por litro de leche, sí. Digo, se pueden intercambiar por lo que quieras, eso es al mejor postor y a lo que a vos más te convenga, y después podés hacer con esa tierra lo que se te antoje. Es muy peligroso. Pero eso encima no es todo, porque digo, se afectan cuando hablábamos hoy temprano, y a mí me preocupaba mucho, porque la Ley de Tierras, cuando se modifica y se deroga esta Ley de Tierras, habilita Obviamente el extractivismo y el regalo de las tierras, por ejemplo, ahora para la quema. Pero, por ejemplo, también se modifican y se derogan las leyes que tienen que ver con la megaminería y la minería a cielo abierto. Entonces, te regalan las tierras, te las venden al mejor al postor, te dejan que hagas lo que quieras y encima no te ponen ningún tipo de límite si vos querés hacer en esa tierra que compraste a dos mangos y a tres novillos, lo que quieras a cielo abierto sin que haya nadie que esté vigilando o que esté midiendo la susceptibilidad de la tierra y la afectación de la tierra con ese intercambio, digamos. Entonces, eso es tremendo. Lo mismo con la energía, digo. Lo mismo, no sé, se me... Bueno, la energía en el DNU se deroga. Sí. Por eso digo que lo importante del DNU no es leer artículos por separado, es leerlo completo, porque son tan inteligentes de que no hacen una única ley o no derogan o no generan una única ley, sino que hacen derogaciones y articulaciones para que se acomoden de manera tal de que una le haya en el camino a la otra. Claro. Pero que si vos no lo haces una lectura crítica, quizás se te pasa. Bueno, justamente otra cosa que derogan que el decreto deroga es el fondo, el FODIS, que era un fondo de promoción para la producción de energías renovables distribuidas, la energía eléctrica a través de energías renovables. También eso es un bajón, porque es como que sacás... A ver, no deja igual de ser lamentablemente coherente con lo que siempre ha dicho este tipo antes de asumir y ahora que está ejerciendo el poder, de la menor intervención del Estado en cuestiones económicas y del mercado. Bueno, bajar ese fondo, era un fondo que existió hasta recién, que lo que buscaba era promocionar la generación distribuida de energía eléctrica a través de fuentes renovables, es decir, vos, Lourdes, estás en tu casa, pones un panel solar, podías acceder a ese fondo, a mejores tasas, a un ayuda del Estado. A la ayuda del Estado, porque está bien que el Estado ayude, acompañe, financie lo que considera importante para poder tener una sociedad y un país más sostenible en todos los términos, en términos energéticos, en términos de ambiente, en términos económicos, en términos culturales, bla. Bueno, y al mismo tiempo es potenciador, digo, porque como, digamos, todavía somos nuevos en algunas cuestiones y parten desde los particulares, que un particular, que una pyme, que una cooperativa haga este tipo de inversión, el Estado tiene que potenciar eso. Bueno, sin ir más lejos y poniendo un ejemplo sin ser autorreferencial, pero yo justamente estuve laburando en la Dirección de Industria Sostenible hasta recién y nosotros teníamos un programa de desarrollo de la industria solar térmica en donde básicamente pudimos articular un montón de actores y poner en valor el desarrollo nacional de productos nacionales de calefones termosolares. Bueno, con este gobierno, con este tipo de medidas, eso va a tender a desaparecer porque no son baratos, digo, es un sector de la economía que es incipiente, las energías renovables todavía siguen teniendo, siguen siendo caras en el sentido económico, no en el sentido económico, sino que son caras porque obviamente no son los hidrocarburos, que son más baratos, que son lo que ha desarrollado la humanidad desde la revolución industrial hasta ahora. Estamos dando esta vuelta de página, estamos intentando como humanidad hacer una transición energética, bueno, sacar los subsidios, sacar el acompañamiento del Estado para poder desarrollar estos nuevos mercados, estas nuevas energías, y tira todo para atrás. Vamos a seguir estando en manos de las petroleras, vamos a seguir dependiendo únicamente de los hidrocarburos. Digo, no es que lo que se haya hecho hasta ahora haya sido la panacea, pero por lo menos habíamos empezado a transitar un rumbo, por lo menos estaba en la mesa, estaba visibilizada la cuestión de esta necesidad de transición energética. A mí me parece que con Milei, durante los próximos años, nos vamos a olvidar de todo eso. Se va a dejar de hablar de eso. Es que ese es el mayor miedo. Ese es mi miedo, digo, haciendo un poco de futurología. Pero más vale porque lo hablamos hace un rato, digo, somos muy nuevos en materia de transición energética, en materia de pensar en el ambiente como aquello que tenemos, todavía somos, es inminente, digamos, estamos arrancando un recorrido, digamos, que es nuevo para nosotros, estamos aprendiendo, todavía no tenemos ni siquiera, no llegamos a conseguir, por ejemplo, que en todas las escuelas se pueda hablar de esto, que esté incluido dentro de las, no sé, las materias, sí, y los armados, sí, de la, sí, currícula. Bueno, eso era otra cosa, yo tenía mucho miedo de eso. Es que tiene que ver, digo, empezar a pensar implicaba también gente que pusiera estas necesidades en de debate en diferentes espacios que son necesarios para problematizar. Bueno, esto es lo primero. En cuanto dejamos de hablar, dejamos de problematizar, deja de existir la necesidad. Yo tenía un poco de cagazo al respecto de lo que es la ley Pino Solanas. Uh-huh. Por lo que estuve buscando, no saltó tanto como la ESI, ¿viste? La ESI molesta un montón. La ESI molesta más. Pero bueno, nosotros también tenemos una ley de promoción de la educación ambiental. Bueno, hasta ahora no tocaron nada. Y también tenemos la ley Yolanda, que es la ley que establece que los funcionarios públicos se tienen que formar en ambiente. Yo no sé eso qué va a pasar, ¿eh? Porque digo, si estos vienen así por todo, en algún momento la ficha va a saltar y va a decir, yo no me quiero formar en ambiente porque no sé, la justificación que pongan. Para irnos, dos cositas más. Dale. Por si no lo tienen en el radar y no estuvieron escuchando al respecto. YPF, el nuevo CEO de YPF, ¿sí? Es, sí, el director de exploración y producción de Tecpetrol. Tecpetrol pertenece al grupo Techín. Claro. ¿Qué quiere, sí, decir esto? El nuevo CEO de YPF es es buenísimo. Tecpetrol e YPF son competencia, ¿sí? Claro. Porque son las dos laburan los hidrocarburos. En exploración, en producción de petróleo, de bla, bla, qué sé yo. Bueno. Pusieron a un chabón que estaba en Tecpetrol en la competencia, pusieron a dirigir la empresa la más importante, pero y no solo la nacional, sino que es la más importante, sí, sí, adentro del territorio argentino de, sí, producción, sí, claro, hidrocarburífera, y de un montón. Tiene un montón. YPF es hermoso. Amamos a YPF. Ojalá, sí, ojalá que, no sé, realmente si la vuelven a privatizar, es realmente un gran retroceso en términos de soberanía energética. Y de soberanía nacional en general. Pero bueno, esto como para que sepamos que tenemos a un CEO en YPF que era de Tecpetrol, que es de Techín, que ya sabemos, no hay que explicar demasiado. Y la última, para irnos y despedir este año, voy a leer decisión histórica. A ver. La ONU declara que el medio ambiente saludable es un derecho humano. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 28 de julio del 2022, es decir, ayer. Un par de meses, hace nada. Un año y medio. Sí. Que todas las personas del mundo tienen derecho a un medio ambiente saludable. Quienes respaldaron esta decisión afirman que constituye un paso importante para contrarrestar el alarmante declive mundial de la naturaleza. Es decir, ya está rigiendo esta cuestión de que la ONU ya declaró, digo, después podemos ver si es más o menos respetable, pero el medio ambiente sano es un derecho humano. No nos tenemos que mover de eso. Eso lo vamos a tener que tener siempre presente. A partir del 28 de julio del 2022, institucionalmente hablando, obviamente que después esto ya lo sabíamos y lo hablamos siempre, pero institucionalmente hablando, el gobierno, el mayor gobierno del mundo, que es la ONU, que nuclea a todos, o a casi todos, por lo menos, de países del mundo, está diciendo, che, tenemos que ir para este lado, tenemos que pelear por un ambiente sano, porque es un derecho humano, porque nos corresponde como naturalmente, como humanidad nos corresponde, y tenemos el derecho a tener un ambiente que no nos mate. Mientras vos decís eso, que es una buena noticia, yo tengo una mala para decirte mientras nos estamos yendo a la pausa, porque así como el DNU deroga y modifica absolutamente todo, lo que no hizo fue modificar el DNU, el Poder Judicial, ni derogar el Poder Judicial, un Poder Judicial que hace solamente 2 horas nada más, anuló la causa del Lago Escondido y sobreselló a todos los jueces y los exfuncionarios que estaban imputados por el viaje a la estancia de Joe Lewis, por lo cual nuestra Patagonia acaba de ser recontra rematada. Nos vamos a ir una tanda. Última tanda, escuchando un poco de música y volvemos. Buenas tardes, Erika. Soy una computadora. ¿Quieres que te cante una canción? Sí, quiero. Se llama